el proceso eruptivo de Volcán Tungurahua en mayor grado, extendiéndose hasta el momento actual donde los bramidos son muy intensos. Ha causado mucha preocupación aquí en la ciudadanía, pero se ha tenido la información del Instituto Geofísico que ha tranquilizado a la colectividad perileña, a la colectividad tungurahuense. El mismo ha reportado pues que hubo una mayor fuerza explosiva alrededor de la 1 y 2 de la mañana, que duró una hora, pero que la intensidad de las explosiones no ha superado a la intensidad que se dio en la erupción de julio y agosto del año pasado, del 2006. De todas maneras, las autoridades están muy atentas a la evolución de este proceso eruptivo. Aquí concretamente en el sector de Perileo se han evacuado las poblaciones aledañas a las faldas del volcán Tungurahua, como son la región de Cusúa, las poblaciones de Cusúa, de Piliate, sacando a las personas y trayéndolas a los albergues, especialmente de acá del Instituto Perileo. Hoy a las 9 de la mañana, pues el COE de acá cantonal dará sus explicaciones sobre la activación del plan de contingencia y las medidas que deberá tomar la población. En el centro de Perileo no ha caído ceniza, está nublado, el Tungurahua no se lo puede observar, pero los bramidos son muy fuertes. Conocemos pues de que inicialmente el paso a Baños estaba cerrado, y en estos últimos minutos pobladores de la U han dicho que hay esporádicos pasos de vehículos, pero naturalmente por la acción está restringido el paso. Esto habría que confirmar a las 9 de la mañana con la reunión del COE cantonal, a ver qué está sucediendo concretamente con el paso hacia allá. ¿Qué acciones ha estado desplegando el municipio a fin de consolidar este plan de emergencia que podría activarse en cualquier momento? El municipio de Perileo en los días pasados ha tomado ya acciones para traer a la gente que está en las faldas del volcán Tungurahua, especialmente los niños y los ancianos. Ellos han estado por acá no viviendo en sus casas, pues aquí han estado yendo solamente las personas mayores, los varones, a seguir laborando, pero ha estado muy activo la preocupación del gobierno de Perileo. Tiene una asignación de $100,000 que será empleado en alimentación, en la compra de elementos protectores de las vías respiratorias, de la vista, etcétera. Entonces, hoy a las 9 de la mañana, el alcalde, doctor Manuel Caizabanda, pues dará las directrices generales sobre este proceso. La gente ha comenzado ya a laborar normalmente. No hay caída en absoluto de ceniza acá en el centro de la ciudad, que es de donde yo puedo dar testimonio. Tal vez no se va a suspender o no haya prohibición de esta clase por allá. Están suspendidas las clases en toda la provincia de Tungurahua por disposición de las autoridades de educación. No ha habido clases en ninguno de los planteles. Acá en Tungurahua y en Chimborazo están suspendidas las clases. Se conoce que la columna de ceniza, pues por información del geofísico que dio hoy más o menos alrededor de las 3 de la mañana a Radio Centro, por informaciones se conoce que la columna de ceniza, la más grande, se dirigió al sur oeste, del volcán Tungurahua, es decir, que había posibilidad de que la ceniza caiga en la provincia de Cañar y algo se vaya a la Azuay, razón por la cual pues acá en Tungurahua prácticamente no ha habido caída de ceniza. Doctor, ¿la gente está conservando la tranquilidad o hay brotes de paciencia o pues por acá? No, la gente con las informaciones ventajosamente serenas del Instituto Geofísico, de los medios de comunicación, pues que están informando de la realidad, pues, y de las autoridades también, que han tomado muy en serio este problema, con calma, con mesura, se está informando, se está orientando a la población, pues, de que de todas maneras hay alguna previsión de alimentos, de vituallas para enfrentar tranquilamente este proceso. La gente en realidad sí está un poco preocupada por esta situación, pues los tronidos son muy fuertes acá, suenan los vidrios, hay ciertas vibraciones de las casas, pero las autoridades han advertido que en ningún momento se espera un terremoto o algo parecido, porque